Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo, como siempre, ese gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para llevarles este programa y toda la programación de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Estados Unidos de Norteamérica busca presionar al gobierno venezolano sobre el caso del ex agente Snowden. Segunda parte del plan Callapa Judicial arranca en el INOF. Cultura. Arte y memoria. Tienda que resalta el valor patrio e independentista en pleno Foro Libertador. El musical infantil venezolano Otto el Pirata se presentará muy pronto en la ciudad capital. Regionales. Inicia en el estado Vargas la novena edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2013. La tradición oral como patrimonio cultural es activado por el Gabinete Cultural de Yaracuy. El Gabinete Cultural del Zulia activó gobierno de calle en distintos municipios del estado. Y representantes culturales tachirenses presentaron propuesta para el Plan Nacional de Recreación y Prevención. Para nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con José Luis León, director artístico del séptimo Festival de Teatro y Muñecos FITEM 2013. Cultura al Día. El canciller de Venezuela, Elías Aguamilano, dijo este martes 9 de julio que el gobierno venezolano ha recibido presiones de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Ofreció estas declaraciones en exclusiva para Telesur, afirmando que Snowden, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, no está en Venezuela. En primer lugar, ratificar lo que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros recibimos una solicitud de parte del joven Snowden, donde se califica como perseguido político, sustentado en las declaraciones que han dado de parte diputados, senadores de Estados Unidos, donde expresa temer por su vida, expresa que no tiene garantías para un juicio justo y en función de que cumple los elementos necesarios de alguien que está solicitando una protección humanitaria, nosotros como Estado, que hemos suscrito la Carta de Naciones Unidas, donde se consagra el deber de los Estados de prestar auxilio y protección a quien se defina como un perseguido político, y el deber de los otros Estados, incluyendo el que lo solicita, de respetar la decisión soberana que el país tome en función de prestarle auxilio. El presidente Maduro ha dicho que si el joven Snowden acepta la solicitud de asilo o la respuesta que le ha dado Venezuela, perfectamente pudiera encontrar protección humanitaria en nuestro país. El canciller reiteró que Snowden encontraría protección humanitaria en el país suramericano y reveló además que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro Moros ha recibido dos notas del gobierno de Estados Unidos, así como llamadas telefónicas de congresistas del país norteamericano presionando para entregar al joven estadounidense. Destacó que lo que se producirá este viernes 12 de julio, cuando Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur, será una reivindicación de la visión geopolítica del gran líder bolivariano Hugo Chávez. Luego de que se reunieran los integrantes del sistema de justicia penal, la ministra para los servicios penitenciarios, Iris Varela, en su programa radial No te prives, que se transmite por esta señal, informó que la segunda parte del plan Callapa Judicial comenzará el 16 de julio y finalizará el 16 de noviembre de este mismo año. La ministra Varela aseguró que el plan Callapa Judicial ya abordó las cárceles de Tocuyito, Tocorón, Puente Ayala, Sabaneta, Santa Ana y el internado judicial de Trujillo. Culminamos nosotros la jornada en Trujillo y de verdad que el esfuerzo que se está haciendo está dando resultados extraordinarios, no solamente porque se consiguen los beneficios para quien corresponda por la revisión de los casos, sino por la actitud que asumen todos los servidores públicos que se involucran de manera directa en la realización de esa actividad. Es una situación de verdad que hay que vivirla. Hemos visto cómo el contacto directo con la población privada de libertad sensibiliza a cualquiera, ¿no? Hasta el más duro, hasta la persona que uno crea que de repente es más indiferente al problema social que supone una persona privada de libertad. Sería creo que jueves, ¿no? Jueves 25, viernes 26 y sábado 27 exactamente de julio estaremos en Uribana. Luego nos vamos para Rodeo del 30 al 3 de agosto. Yare del 6 de agosto al 10 de agosto. Este es un aporte más para construir una patria plena y segura. Son las 12:06 minutos. Cultura. La tienda Arte y Memoria, que también servirá de galería a partir del 23 de julio, es el nombre del espacio que construyó el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes en pleno corazón del Foro Libertador en Caracas, al lado del nuevo mausoleo. Con la amena atención de Daniela Ferreira y Luanda Barrios, se presenta un nuevo espacio para el disfrute de esculturas, artesanías y libros relacionados a la gesta independentista de nuestro país. Ahorita está abierta la tienda, pero el edificio va a tener una galería de arte y va a tener una sala de talleres. La temática de la tienda es la independencia, los próceres, el libertador. Tenemos una selección de libros que tiene que ver con la vida de Francisco de Miranda, de Sucre, de Bolívar, y tenemos una artesanía, tenemos tallas de Bolívar con Manuela, tallas de Francisco Miranda. En la tienda también existe un café donde pueden deleitarse sus paladares con exquisitos postres de nuestra dulcería criolla. Y estará abierto de martes a domingo desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Fueron declaraciones de Daniela Ferreira. Cultura al día. Y para las horas de la mañana de este jueves 11 de julio se espera la realización de una rueda de prensa con motivo de la obra Otto el Pirata, que será presentada el 18 al 21 de julio en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño para encantar con sus extraordinarias aventuras luego de 10 años de ausencia. Otto el Pirata es un grupo musical infantil venezolano que llega desde su hogar al corazón de la selva amazónica, con más de 40 bailarines que dejan fascinados a todo el público. La información esta fue dada por Jack Brockeck, y escritor de la obra Otto el Pirata. Una obra que es musical, realmente tiene muchísima danza, eso es la esencia, digamos, de Otto el Pirata. Además de que tiene un barco gigante, tiene 60 actores y bailarines, se canta, se baila, se habla, y bueno, y se ríe bastante también porque tiene mucho humor. Es una obra muy venezolana y con la voz de que va narrando, ¿verdad?, que está grabada, de Simón Díaz. Él narra, que es esa voz, que bueno, que los que conocemos esa voz de Simón, ¿verdad?, que una voz tan dulce, tan venezolana, es una voz que la nueva generación puede escuchar hoy y que pues es realmente un tesoro de Otto el Pirata, ¿no? Jack Brockeck señaló que este fabuloso espectáculo es combinado con coreografía, vestuario, iluminación, música, efectos especiales y mucha imaginación para contar las aventuras de Caraoto, simpático negrito cimarrón, capitán de un poderoso ejército armado hasta los dientes con frutas tropicales. Protegerá a los piratas mágicos, tesoros, y defenderá el amor de una doncella en una batalla con inesperado y divertido desenlace. Regionales. Desde hoy miércoles 10 hasta el sábado 13 de julio se estará realizando la novena edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2013 en el estado Vargas. También los visitantes podrán disfrutar durante estos 4 días de conciertos musicales. Hasta la fecha, más de 12 editoriales han confirmado su participación en esta cita con la lectura y las letras. Entre ellas destacan Fundarte, el Centro Iraní Venezolano, el editorial El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, entre otras también privadas e iniciativas populares. Para el día viernes se tiene previsto la participación de la agrupación de Raya y para el sábado y en el cierre habrá una sorpresa y contarán con la presencia de conferencistas de talla nacional. Cultura al día. Este martes 9 de julio en el municipio Urachiche de la comunidad terapéutica de Ilia Rojas del estado Yaracuy fue dictado un taller de la comunidad sobre la tradición oral como patrimonio cultural. El taller fue ejecutado en dos grupos, uno formado por niños y jóvenes y otro conformado por integrantes de la milicia bolivariana del municipio Urachiche, quienes luego del trabajo de campo realizaron un nuevo folleto contentivo de valores culturales de la localidad, relacionados con la tradición oral. Así lo indicó Tibisay Rodríguez, operadora cultural del Gabinete Estatal de Cultura en Yaracuy. Patrimonio identificado, donde entra lo tangible y lo intangible. Por supuesto que todos los patrimonios son interesantes, sin embargo, desde el colectivo Valorar y desde el Ministerio de la Cultura, nosotros estamos muy, muy interesados en afianzar lo que tiene que ver con esos cuentos, con esos mitos, con las leyendas, con los valores culturales como personas. Tienen distintos haceres, distintos saberes, y muchas veces no son del todo visibilizados, porque incluso hay muchos de ellos que ya ancianitos incluso se mueren y la gente no conoce todo el potencial cultural que ellos desarrollaron. Entonces nosotros estamos afianzando sobre todo lo que tiene que ver con eso. Tibisay Rodríguez indicó que la actividad estuvo a cargo de los facilitadores Carlos Arriachi y Lisette Rodríguez. También añadió que esta misma actividad se realizará el próximo 17 y 19 de julio en Cumaná, Estado Sucre. 12-11 minutos. Con la finalidad de escuchar las necesidades del pueblo cultor, colectivos e individualidades, el Gabinete Cultural del Estado Zulia activó desde este martes la dinámica del gobierno de eficiencia en la calle en los distintos municipios del mencionado estado. Así lo dio a conocer Ramón Vaso, coordinador de la plataforma del cine del Gabinete del Estado Zulia, quien además afirmó que en los próximos días recorrerán la zona insular Guajira. Comenzamos con una serie de visitas y, bueno, de encuentros con las diferentes comunidades. En el día de ayer estuvimos en lo que fue en el eje de Machique y luego estaremos continuando los ejes correspondientes a La Guajira y lo que corresponde al municipio de Almirante Padilla, que es la zona insular del lago. En el caso del día de ayer fue un encuentro con diferentes agrupaciones e instituciones que hacen vida cultural en el llamado eje territorial de Perijá, y tuvimos un encuentro con personalidades de la comunidad de la Villa del Rosario, e igualmente con gente, con organizaciones del municipio de Machique, el cual tuvo presencia con la Oficina de Enlace de Pueblos Indígenas, un poco también para tomar en cuenta la sociodiversidad cultural de ese municipio. Este tipo de actividades se viene realizando en distintos estados del país, siguiendo los lineamientos del presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de escuchar las necesidades directamente del pueblo. La mañana de este martes se llevó a cabo en San Cristóbal, estado Táchira, la primera reunión en el marco del Plan Nacional de Recreación y Prevención 2013, en función de crear bases y propuestas para generar actividades culturales para atender y abordar el tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes. La información la dio a conocer Carlos Tobar, director del Gabinete de Cultura del Estado Táchira, quien además resaltó que con la implementación de este programa se verán beneficiados alrededor de 95.000 niños, niñas y adolescentes. En esta reunión pudimos definir criterios de las responsabilidades institucionales que hay con respecto al plan en los diferentes municipios. Fue una reunión donde se convocó a todos los representantes de cada uno de los municipios, a los directores de las diferentes organismos y ministerios que están dentro del gabinete social, y se llegaron a acuerdos muy concretos de cómo impulsar un gran proceso de que nos permita ponernos en la perspectiva de atender en el estado Táchira 95.000 niños, 65.000 niños y niñas y 35.000 adolescentes. Somos un estado con 29 municipios y vamos a tener presencia en cada uno de estos municipios. Estamos en el proceso de formación de los recreadores para luego ir al inicio del plan propiamente dicho. Tobar también manifestó que además que se hará mayor énfasis para la implementación de este plan en los municipios priorizados por la gran misión A Toda Vida Venezuela. Entrevista. Bien, en este momento estamos intentando hacer un enlace telefónico con el señor José Luis León. Él es el director artístico del 7º Festival de Teatro y Muñecos FITEM 2013. Para llevarles a todas y todos de la propia voz de los protagonistas, de qué se trata este festival, cuáles son las características, a quienes incluyen, los colectivos, individualidades y, por supuesto, dónde se va a desarrollar. La rueda de prensa del 7º Festival Internacional de Teatro Muñecos FITEM 2013 se está realizando. Una sinopsis de esto es que es un evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Centro Nacional de Teatro, que tienen como objetivo brindar espacios que contribuyan al conocimiento e intercambio de teatro de títeres entre los artistas de este género, tanto nacionales como internacionales, y fomentar el interés del público venezolano en el teatro de títeres, empleando como herramientas actividades de formación como charlas, talleres, foros y otros, también exhibiciones. Bien, usuarios, lamentablemente no vamos a poder hacer la conexión, la comunicación exacta, perfecta, para que ustedes puedan apreciar el audio directamente de los protagonistas. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Pedimos excusas, pero bueno, ya se escapa de nuestras manos hacer un poco más. Llegamos al final de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la gestión de Fidel Barbarito, su titular. En la redacción y producción está Sina May González, Guzmán Manzano, Justin Freire y Karena Rencibia. En el control técnico está el señor Luigi Loyo y les narró Kenny Castillo. Recuerden que pueden conseguirnos en Twitter a través de @culturaldia. En Facebook nos pueden conseguir por Cultura al Día. Escribirnos también a un correo puede ser culturaldia96@gmail.com. Pasen todos y todas muy buenas tardes y buen provecho.